Así que te quiero preguntar, ¿no? En aquella entrevista hablábamos, ¿no? Yo quizá criticaba, ¿no? El estado de la situación económica de la Argentina de finales de mayo, y recuerdo que una de las cosas que vos me decías era, bueno, no, todavía no se pudo aprobar la ley bases, ¿no? Como que le faltaban herramientas al gobierno para empezar a encauzar la situación. Estábamos en lo que el presidente había denominado, por así decirlo, lo peor del ajuste. Le había dicho una caída, un rebote en V, que era tocar fondo en mayo. Y después decía esta frase que fue inmortalizada, que después la economía iba a subir como pedo de buzo. Bueno, hoy estamos a mediados de noviembre y tengo la sensación de que esto todavía no pasó. Te quiero preguntar, ¿cómo has visto el correr de la economía de mayo a acá, mediados de noviembre? Bien, primero, bueno, muchas gracias por tus palabras al inicio. Es un análisis bastante largo el de cómo veo la economía. Lo separaría en dos, Bueno. en un análisis teórico, te diría casi de planteamiento teórico de docente en economía. En cuanto a la macro, creo que hay un ajuste, valga la redundancia, un reacomodamiento iniciado por este ajuste que planteó ya en campaña el presidente Milei, que tiene que ver con especialmente llegar al reordenamiento, lo llamamos nosotros los precios relativos, es decir, que las cosas valgan lo que tengan que valer en relación a los demás bienes y servicios de la economía, y eso incluye, obviamente, el dólar, la inflación, todas las cuestiones que hacen a la macroeconomía, la inversión, el consumo y demás. Específicamente de la macro, ¿no? Porque, perdón que te interrumpa, pero a veces a uno le pasa que va a un supermercado y el mismo fideo está a un precio en uno, otro precio en otro, con una dispersión importante. No estamos hablando de eso, sino de las variables macro. Exacto, si se Bien. me permite hacer un poquito de docencia, la Por macro es, favor. para quien nos escucha, es como mirar todo desde un avión, es el agregado de los mercados, es la sumatoria de mercados, ¿sí? Cuando hablamos de la micro, hablamos de mercados en específico, ¿sí? Es Bien. decir, por ejemplo, el mercado del petróleo, es el ejemplo que le pongo siempre a mis alumnos, uno pensaría, bueno, el mercado de petróleo, el barril de petróleo determina un montón de cosas en el mundo, es macro, bueno, no, es micro, porque estamos hablando de un solo mercado, el Claro. mercado del petróleo, de los que venden petróleo y los que compran petróleo. Claro. Ahora, la macro Más allá de es. que uno diga, no, es importante porque la energía, Exacto. bueno, pero también la podés reemplazar con otro tipo de energía y por eso es Claro. micro el Exacto. petróleo. Bien. Exacto. Es un mercado. Hay un bien que se está intercambiando entre demandantes y oferentes que se juntan en un lugar, ya sea físico o virtual, para comprar y vender eso. Entonces, más allá del tamaño, es un mercado y es micro. Ahora, la macro es el ordenamiento general de los mercados. ¿Por qué la inflación es macro? Porque toma la evaluación o la medición de precios generalizada de muchos precios, debería ser de la totalidad de la economía. Entonces, como toma los precios desde los alimentos, el transporte, los medicamentos y demás, está hablando de cómo va la macro, cómo va una de las cuestiones de la macro, que es el nivel general de precios, por eso mide varios mercados al mismo tiempo. Entonces, por eso la inflación, por ejemplo, es una cuestión macro. La inversión, como habla de la inversión en todos los mercados, es una cuestión macro. El consumo es macro, porque es el consumo de muchos bienes, es decir, muchos pequeños mercados. El mercado de fideos, como decías vos recién. Sí. Todas esas variables son variables macro, pues son variables agregadas. Agregan muchos mercados. Suman muchos demandantes y muchos oferentes de muchos bienes y servicios diferentes. Bien, hecha la aclaración, creo que en lo que es inflación, en lo que es ajuste, obviamente, bueno, está más que digamos, de la totalidad del Estado. Por otro lado, esto te redunda, obviamente, en una caída del consumo. Lógicamente, el enfriar la economía, que es la única lamentable solución que tiene la inflación, y más una inflación que estaba tomando ribetes de hiperinflación con lo que tenía hacia los meses de noviembre, diciembre del año pasado, no queda otra que enfriar la economía, achicar el gasto y dejar otra, o sea, dejar de emitir y enfriar la economía, ¿sí? Es dejar de alentar el consumo mediante la emisión de dinero. Porque cuando ustedes hablan de, digamos que había inflación reprimida a través, no sé, por ejemplo, de controles de precio, eso es algo que vos podés reprimir en un tiempo, pero en algún momento, cuando dejás de reprimir, estalla y sube y esa inflación la tenés toda junta. Exacto, los controles de precios no existen. Hay intervenciones en algunos mercados que entiendo yo tienen que ser temporales hasta que esos mercados se vuelvan competitivos, como por ejemplo el mercado de las prepagas. También pocas empresas controlan el mercado, con este poder de mercado establecen precios por encima de los equilibrios eficientes y ahí el Estado puede intervenir, al menos temporalmente, para especialmente otorgar algún servicio esencial a la población, en este caso a la salud, que es lo que Bien. hizo este gobierno. Caputo dijo, che, está muy arriba el precio de su poder de mercado. Yo estoy generando beneficios para las inversiones en su sector. Mientras tanto, hasta que esto se torna competitivo y muchas empresas pueden competir para bajar el precio, voy a intervenir este mercado. Vale. En términos de inflación, estamos cada vez mejor. La inflación mundial fue de 0,5, es decir, es algo que le podés retirar al 2,7, está casi en niveles del 2, sumados al crowd impact, que es la relación con la devaluación del dólar oficial. Está realmente en una inflación real muy baja, divididas en 1,2%, comparado con los niveles que veníamos, bajísimo. Eso es sumamente positivo. ¿Por qué es sumamente positivo? Porque dice, bueno, baja la inflación, los precios no suben tanto, no quiere decir que están más bajos, eso claro. Es una aclaración. La caída acelerando muy fuerte, ahora los precios siguen, se le paró el motor, sigue avanzando por la inercia, si se quiere. Es decir, va avanzando, pero más lento. Eso es que baje la inflación. Porque uno dice, ¿cómo? ¿La inflación de 2,7 está bajando si compré una gaseosa marca cola que salía a 3.000 y ahora sale a 3.100? Claro, lo que pasa es que en un mes pasa 1.900. Claro. Ahora aumentó solo 100. Eso es desacelerar. Yo escucho a algunos detractores de esto que vos estás diciendo, que justamente lo que argumentan es que la canasta que mide el INDEC está desactualizada, que es, bueno, un problema que se viene arrastrando. Y por otro lado, que no se pondera, por ejemplo, algunos rubros que este gobierno, el gobierno de Javier Milei, ha liberado, como es los servicios. Entonces, mucha gente por ahí te dice, bueno, yo veo que baja la inflación, pero la verdad que mi boleta de luz, o a mí me pasó que se me duplicó de un mes al otro, digo, eso antes no me pasaba con el anterior gobierno. Entonces, ¿no relativiza un poco esto que vos estás diciendo? Bien, eso es una buena aclaración y es algo que a los economistas nos gusta que nos pregunten. Con respecto al atraso de la canasta, es algo a revisar. Yo creo que la canasta debería actualizarse más seguido. ¿Cuál es el problema de actualizar canasta? Y no hablo en este caso de INDEC, y saquemos, si se quiere, la discusión política que hay detrás de esto. Seguro. Vayamos a lo técnico. Una canasta es una cantidad de bienes y servicios que se supone consume una familia tipo. Imaginemos que es una canasta en un lugar del país para una familia tipo de dos padres y dos hijos. Y demás, o sea, que es algo muy chiquitito como ponderador para la multiplicidad de realidades argentinas, claro, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de eso, algo es que esa canasta se arma y necesita ser comparable con canastas en el tiempo. Claro. Es decir, probablemente yo no consuma lo mismo que consumía cuando, no sé, ahora vivo con mi novia, que cuando vivía solo, o que cuando vivía con mis padres, o que cuando era chiquito. Entonces, vos decís, perfecto, está ponderado eso dentro del cambio de edades. Pero seguramente también cambiaron mis hábitos de consumo. También, no sé, antes me manejaba en colectivo y ahora tengo un auto. Y demás cuestiones que intentan estar ponderadas dentro de esas canastas. Las canastas, además de tener en cuenta una multiplicidad de bienes y servicios, le ponen un ponderador según lo que consume esa familia eso. Entonces, ¿que necesitan ser actualizadas? Sí. No todos los años, no cada dos años, hasta te diría no cada cinco años. Sino cuando creo que no representan en gran parte el consumo de una familia tipo. ¿Por qué? Porque si vos le cambiás y la ajustás todo el tiempo por lo que creemos que en ese momento está consumiendo una familia, te la torna incomparable con años anteriores. Claro. Si yo te digo, bueno, antes hacíamos una canasta muy chiquita de cuánto gasta Juani para venir a la radio. Digo, bueno, ¿cuánto gasta internet? ¿Cuánto gasta en el boleto colectivo para venir hasta acá? ¿O en la nafta del auto? ¿Cuánto gasta en el uso de la compu? Y en, zapatillas. Y si mañana decís, no, pero bueno, Juan ahora compró un auto, no usa compu, usa tablet. Entonces, sí, lo podemos comparar con el año pasado. Y usa traje, claro, y viaja en avión, claro, y se va de vacaciones, sí, claro. Entonces te torna incomparable la canasta y ahí pierde significancia decir, bueno, estamos mejor económicamente con la política anterior o con esta y no lo podemos comparar porque la canasta es diferente. Entonces, ajustar la canasta con respecto a las costumbres familiares o de un país es positivo, pero no es algo que deba hacerse todos los años o cada dos años, claro, cada más. Cuando haya, entiendo yo, cambios estructurales, al menos en los ponderadores o en los bienes y servicios que consume una familia. ¿La canasta actual de qué año es aproximadamente? ¿Recordás? Oh, es 2000 y poco. Si no es 2004, pasa, bueno, raspando. Pero convengamos que en estos 20 años, por poner, o 15, 20 años que han pasado, han cambiado mucho las costumbres. Por ejemplo, hoy nadie paga un cable, no sé si aparece eso en la canasta, por ejemplo. Pero sí, sin internet. Y a mí, por ejemplo, internet es otro rubro que todos los meses me está metiendo un 4% de inflación o de aumento, que es bastante superior a la inflación de hoy. Bien, a eso voy también con la ponderación de servicios. Vuelvo para atrás. Tenés razón lo de si es 2004, que creo que es la base, 2004 es la de inflación, así que es muy probable que haya cambiado ahí. Tenemos 20 años de cambio, como bien decís vos, es importante. Pero si vos me decís, comparar con otros periodos cómo fue la cosa, y a mí me interesaría también compararlo con cómo estaba el costo de vida en la convertibilidad. Entonces, la canasta era otra. Claro. Entonces te impide compararlo directamente con eso. Entonces tenés ese trade-off, le decimos los economistas, ganar por un lado y perder por el otro, de actualizar con respecto al conjunto de bienes y servicios que consume una familia, pero también tener en cuenta la comparación. Porque vos podés decir, ¿por qué siempre, muchas veces las cosas las valuamos en dólares? Y porque entendemos que el dólar más o menos tenía un poder de compra parejo, claro. O el oro era en su momento, parejo alrededor del mundo. Entonces vos decís, bueno, las exportaciones de Estados Unidos y de la Argentina las medimos en dólares para ver quién exporta o exporta más o menos. Y las del año 73, para comparar Argentina y España, también las medimos en dólares para lo mismo, porque entendemos que es una moneda que guardó su valor. Claro. Vuelvo a lo que me preguntabas recién, y es un momento importante, de me aumentó el internet, me aumentó el alquiler, otra cosa más que me dice, che, pero me aumentó el alquiler, y me aumentó el trimestral 15%, pues me tomaron los últimos 3 meses y me aumentó 15%, y vos me estás diciendo que en los últimos 3 meses la inflación fue 9%. ¿Cuál es el tema ahí? Los ponderadores. El ponderador es cuánto pesa cada bien y servicio dentro de la totalidad de la canasta. Bueno, la gran mayoría de la canasta son bienes. Tengamos en cuenta que tiene bienes y servicios, toma algo así más del 50% en bienes, te diría cerca del 70%, y menos del 30% en servicios. Dentro de los servicios, la ponderación del gasto en cada uno, tal vez sea una cuestión a revisar, entra, por ejemplo, servicios, educación, salud, internet, luz, gas, agua, servicios de, no sé, lo que se paga por tasa, de que te pasan a limpiar la vereda y demás. Entonces, cada una de esas cosas tiene un peso dentro de lo que se entiende debería gastar una familia en eso, pero no un peso en valor monetario, sino una ponderación, un 0, algo claro. De eso. Entonces, es muy probable que pese muchísimo más un aumento de el 10% en todos los panificados, gaseosas y aguas, que un 50% en el alquiler. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por el filtro de los ponderadores, los alimentos tienen un gran peso y dentro de los servicios, capaz alquiler, vivienda es un momento importante, pero tiene un peso menor. ¿Está el alquiler en ponderado? Sí, dentro de vivienda está. Tenía entendido que no, que no era ni siquiera una cuestión de Argentina, sino que por alguna cuestión técnica, económica que se me escapa, no, pero es una idea. Ojo, puede ser, pero entiendo que toma valores de vivienda con respecto a cómo han aumentado el servicio de alquiler. Bien. Debería estar. Tengo que revisarlo, ojo. Capaz me agarrate en una. Pero he trabajado bastante con indicadores de index. Se me puede pasar. Seguro, a cualquiera le puede pasar. Pero es casi 70-30 los bienes y servicios. Entonces, cuando vos tenés muy controlado, quiero decir, no controlado a partir de Estado, sino que se controla mucho en el mercado en ese tema, pesa más los consumos básicos que otros. Uh-huh. Obviamente. Que a vos te aumente el internet de 20 a 30 mil pesos, un aumento de 50%, te va a doler. Pero si la generalidad de los alimentos te aumenta tu gasto en alimentos de 400 mil a 600 mil pesos, me va a doler más. Es el mismo porcentaje, pero va a doler mucho más. Claro, claro. Entonces, es sumamente interesante el análisis de los indicadores y hay que tener muchas cosas en cuenta. La primera, la representación de esa canasta con respecto a cada uno de nosotros. Porque si yo mañana, es muy probable que yo tenga una canasta muy distinta a la que tiene INDEC. Seguro. ¿Por qué? Porque si tomamos lo que llama el adulto equivalente, yo sería un adulto equivalente al INDEC, el INDEC arma la canasta para ese adulto equivalente y le pone un ponderador al segundo humano mayor de edad y a los otros dos humanitos menores de edad que con los que arma una familia tipo, le pone un ponderador con respecto a cuánto gasta un individuo equivalente, y yo seguramente encuentre muchas diferencias en esa canasta con respecto a lo que yo consumí. Es un indicador tipo. Es más, INDEC muestra también el indicador inflacionario para las regiones argentinas. Entonces también toma diferentes precios inflacionarios y eso dado con una variabilidad bastante alta. Es más, alimentos en la región, creo que fue NEA o NOA, mostró... Sí, en la región del noroeste mostró descenso en la inflación. Alimentos deflación. En esa región. Claro. Entonces... No en la totalidad del indicador, pero sí en alimentos y bebidas. Claro. Entonces tenés una región del país que te mostró lo contrario al resto. Por eso, tenés muchas cuestiones que tienen que ver con la representación de esa canasta. Sí. Con decir cómo también soporto esa canasta. Porque uno puede pensar que en la familia tipo tenés dos salarios. Las dos personas mayor edad trabajan. Entonces puedes soportar un alquiler de otra manera. O los servicios los dividís en dos. Tenés un consumo superior, pero los dividís en dos. La parte fija está en dos. Y tal vez después decís, bueno, la canasta para un individuo equivalente es menor, pero... Te bancas todo solo con un salario, o tenés una persona sola con dos niños. Entonces, tenés una realidad distinta a la que mide la canasta por una cuestión lógica de usos y costumbres de cada individuo, no lo podemos graficar en un... No, claro. Una cuestión de desactualización tal vez de bienes y servicios con respecto a lo que se consume hoy por hoy. Otra cuestión que es la cuestión regional. Y otra que tiene que ver con tu realidad en el día a día con respecto a cómo se arma la canasta tipo de una familia. Entonces, es un indicador promedio de las cosas. Escuché el otro día un economista que dice en los promedios se ahogan dijo, los enanos se ahogan. Sí. Es una gran frase. ¿Por qué? Porque realmente tenés muchas diferencias y somos 40 millones de argentinos vas a encontrar. Eso está clarísimo. Yo por ahí creo que es lo valorable, termino con esto. Sí, por creo favor. Que es lo valorable es que la medición sea lógica, objetiva, seria, que respete los parámetros y que sea. Con que sea comparable con meses anteriores, yo con eso me conformo. Claro, no. Lo de la comparabilidad justamente es una de las herramientas que permite tomar decisiones, básica, evaluar, pero creo que si nosotros estamos con una canasta de 2004, 2006, bueno, no importa cuándo, y hemos tenido en estos 20 años cambios, ¿no?, en los patrones de consumo generalizado, de vuelta, no hablamos de una persona o en un lugar geográfico, me parece que también se desnaturaliza como en una función que me parece más importante para mí que la comparabilidad, podés disentir, que es tener información hoy. Porque digo, supongamos que pasan otros 20 años más y acá, no sé, aparecen nuevos servicios que no están computados y demás. Bueno, la inflación te dará un número bajo, número alto, pero no tendrá... No será representativa. Claro. Entiendo perfectamente y concuerdo perfectamente. Ojo esto y no voy a salvaguardar a la gente de INDEC. Dicho sea de paso, no conozco ningún trabajador de INDEC, lo cual es raro en nuestra profesión, pero no conozco ninguno. Realmente cambiar una canasta y o los ponderadores de una canasta del nivel de la complejidad que tiene la canasta de bienes y servicios de quilombo. Es un trabajo, me imagino, impresionante, no se da una idea lo que es trabajar con esos ponderadores que además tienen que responder a respuestas objetivas. Se hace una encuesta para ver cómo consumen bienes y servicios las personas, para que sea representativo. Una vez que se da esa respuesta, a ver cómo se pueden aplicar los indicadores, los ponderadores, qué bienes se sacan, con cuáles se reemplazan para que esta cuestión de comparabilidad tenga sentido. Si bueno, yo saco, no sé, mañana desaparecen los subtes en Buenos Aires. Sí. Y tengo que comparar. El cable por internet. Por internet. ¿No? Decir una cosa simple. Bueno, pesa lo mismo cable e internet que pagamos un tiempo que internet solo, que cable cuando recién salió. O que cable con los canales codificados para ver fútbol cuando recién salió. Yo creo que hoy pesa más internet de lo que pesaba cable antes. Pero bueno, es una discusión que tiene que ver con la situación. Pero viene al pelo lo que acabas de decir, porque eso lo pensás vos. No, necesitamos ver 100 individuos o 1000 de Bahía Blanca de tu edad y tipo, y otros 1000 mujeres de tu edad y otros 1000. Yo tomé ese caso porque me parece muy intuitivo, porque hoy uno hace todo por internet, incluso en la época de la pandemia los chicos estudiaban, hubo un problema con el acceso, que se quedaban sin datos y demás. Después, mismo internet de tal cual, celular. Tal cual. Después, otra cuestión que pienso es, ustedes celebran la baja de la inflación, pero a su vez, si uno mira, como decías vos, en dólares, que tradicionalmente se ha usado peor a diferencia del peso que se viene depreciando históricamente, bueno, hubo una inflación de más de 100% en dólares desde la llegada de Milei hasta acá. Y a su vez, hay economistas que no son de tu espacio o que son más bien contrarios, que dicen que el tipo de cambio está atrasado, bueno, una cuestión súper, súper debatible. Y yo también he pensado, bueno, si ustedes son monetaristas y creen que la inflación depende de la emisión, ¿por qué no devalúan y lo acomodan? Si eso no generaría inflación, una devaluación, o si generaría. Bien, buena cantidad de preguntas en conjunto. Primeramente, con respecto al logro de la inflación y la inflación a niveles nulos, es una cuestión que lleva un periodo de tiempo. Creo que se está bajando. Yo, siendo el más optimista, creo, no pensé que tan rápidamente íbamos a estar en los indicadores que estamos hoy por hoy, y eso conlleva un claro enfriamiento de la economía, un descenso del consumo, perjudicar a gran menos, bien menos. El consumo es un gran indicador del bienestar de las poblaciones. Uh-huh. Como te digo, la justificación de estas cuestiones tiene que ver con el desastre que estábamos viviendo, porque no es que solamente teníamos inflación a fines del año pasado, teníamos inflación que golpeaba a los sectores más bajos de la población, con una pobreza cercana al 50%, con un montón de niños sin acceder a los alimentos necesarios para subsistir sana, con graves problemas en salud y en educación, con una inversión casi nula, con nulo crecimiento del empleo privado en años. Entonces, el corregir la inflación por ese lado y intentar el orden macroeconómico para la inversión, que es la única fuente genuina de creación de empleo registrado privado, creo que lleva un tiempo. Entonces, lógicamente, tenés primeramente un periodo que creo yo que lo peor ya pasó. Como bien dijo el presidente, tuviste meses de descenso del consumo interanual del 20%. Hoy estaremos en la punta de la B. Tal vez yo no lo veo tal vez como B o aumentando un poquito, sino tal vez como una U. Porque, es más, hasta prefiero, te diría que sea una U. Porque yo he visto el nivel de crecimiento de los países que hoy por hoy son desarrollados y no tuvieron crecimientos, salvo China, las famosas tasas chinas, sino lo que tuvieron son crecimientos menores sostenidos. Si vos me das a elegir, yo prefiero que el crecimiento de Argentina sea del 2, 3, 4, si es posible 5% anual de PBI real, pero que dure 50 años. Claro. ¿No? Tasas del 5 o 7 como supimos tener y que a los 5 años no hayamos creado empleo privado y que estemos o generando deuda en el extranjero porque no podemos pagar deudas anteriores o porque no puedo, lo que sea. Creo que prefiero un reacomodamiento fuerte de la macro como está sucediendo ahora y sentar las bases tanto en lo legislativo como en la economía libre del día a día para que se genere la inversión. La inversión es la fuente fundamental del crecimiento porque es la que te da empleo privado registrado, que ese empleo privado registrado es el que te mejora el bienestar de las personas que van a poder comprar más bienes y servicios, es decir, va a aumentar el consumo, que a su vez esa inversión es la que te va a desarrollar en la infraestructura, servicios y demás para extender el bienestar de las personas por ese lado, y por otro lado es el que te va a desarrollar a futuro un nivel de bienestar general mejor en aumento en las personas porque es el que te va a permitir consumir mayor cantidad de bienes y servicios de una variedad distinta y si es posible hasta te diría de punta a nivel mundial. Entonces la inversión, ya sea local o extranjera, es la punta del iceberg, es la punta de lanza que tiene este gobierno y bueno, como economista obviamente apoyo esto. ¿Por qué? Incentivar solamente el consumo y la inversión venga por detrás no hace algo que muchos países o que algunos países han logrado como punta de flecha en el crecimiento económico. O sea, impulsar el consumo, que realmente se impulsa con emisión económica, es algo de corto plazo. Keynes ya lo decía, o sea, impulsemos el consumo, hagamos pozos de día y tapémoslo de noche y lo demás, porque escribió luego de la peor recesión que tuvo a nivel mundial en la economía, que fue luego de la crisis del 30. Entonces, lógicamente, con una capacidad ociosa en las fábricas, con salario de baja, con literalmente gente suicidándose por la situación económica, el inyectar dinero iba a generar al menos un bienestar, un crecimiento en los primeros años. Lo que está probado es que eso no se sostiene a lo largo del tiempo. Claro. Entonces necesitamos sentar las bases tanto de libre competencia como de seguridad institucional y demás para que las empresas, tanto locales como extranjeras, deseen invertir. Vuelvo a lo del dólar. Para mí no estamos atrasados. Para mí tenemos hoy por hoy una mayor oferta. Vos tenés 19.000 millones de dólares que ingresaron por el blanqueo. Tenés la seguridad de entidades internacionales que casi que le aseguran, no a la Argentina, sino al argentino que puede llegar a demandar dólares, es cuando necesiten dólares en tu economía, te los voy a prestar. Y un montón de condiciones más que tienen que ver con la demanda de dólares, especialmente el no tener tantos pesos o dedicar los pesos al consumo interna, no te genera dentro del mercado de dólares una presión de la demanda y sí te está generando un ascenso de la oferta. Entonces, el dólar es como cualquier otro bien y servicio. Cuando la demanda baja por la seguridad, porque las personas desean invertir en otra cuestión, porque los importadores necesitan menos dólares, sea lo que sea, encima tenés una oferta cada vez mayor por el blanqueo, por exportaciones y demás, por ingreso de divisas y demás, estás teniendo mayor oferta y una menor demanda que te empuja el dólar hacia abajo. Pero la gente cruza Chile, fue noticia en estos días para ir a comprar. Chile, un país históricamente más grande que la Argentina. Y también yo veo muchos extranjeros que dicen, yo vengo acá y me salen cosas. O incluso productos que la Argentina, de consumo masivo, que se producen en nuestro país, se exportan limítrofes y allí se consiguen más baratos en dólares. Bien, tenés obviamente cuando se revalúa tu moneda, o se devalúa el dólar, en este caso, cuando baja el dólar, bueno, con respecto al peso. El dólar no se devaluó porque si no debería ser en relación al resto de las monedas del mundo. Es específicamente con el peso. El que se ha revaluado es el peso. Se revaluó el peso con respecto al dólar. Entonces, primeramente nos debería poner más contentos que nuestra moneda vale más, porque quiere decir que con nuestra moneda también podemos comprar más bienes en el extranjero. Es las dos formas de mirarlo. Obviamente, cuando tenés una revaluación del peso, vas a tener a los sectores, especialmente los importadores, a los exportadores, con una desventaja. Obviamente van a poder cambiar los dólares que obtienen por una menor cantidad de pesos y comprar menos bienes dentro del país. Es algo lógico que va a pasar. Estás en un periodo donde estás acomodando las variables macro, donde estás acomodando los precios relativos, donde tener el dólar estable creo que es una situación de corto o mediano plazo donde te facilita o te saca un problema de la cabeza intentando solucionar el resto de las variables. Luego de que se saque el cepo, se reacomode la cuestión externa con respecto a importaciones y exportaciones, volvamos a precio de las commodities, Dios quiera, lo digo mirando al cielo, un poco más alto, porque estamos casi por el piso del valor de las commodities que exporta Argentina. Uh-huh. Tengas la cuestión de valor, como en su comparación con el dólar, que es casi decir lo mismo, creo que ahí vamos a tener el valor del dólar. Justificación con respecto a un libre mercado. Hoy por hoy está condicionado por muchas cuestiones de libre mercado, como que tenés más dólares en la economía y una menor presión de la demanda por requerir dólares. Estar con un montón más de cuestiones relativas a los precios internos y externos que tienen que ver con esto de que para comprar algún tipo de bienes nos vamos a Chile, pero también hay gente de Chile que viene a Argentina a comprar otro tipo de bienes que estarán más baratos, volverse más baratos en el futuro. Bien. Creo que hoy por hoy estás en un valor del dólar transicional hasta que finalmente estas variables macroeconómicas se acomoden. Lo positivo es que lo tenés quieto, no lo tenés disparando a niveles altísimos o con aumentos porcentuales muy altos mes a mes. Entonces eso te saca la preocupación del valor del dólar y te deja trabajar en las otras variables macro. Bien, estamos un poco pasados de tiempo con esto que me quería que sea la primera parte de economía, pero siempre es un gusto hablar con vos. Me gusta que hagas docencia. Me parece siempre muy valioso salirnos de las frases armadas. Te lo he dicho al aire, fuera del aire. Te quiero hacer la última para redondear la cuestión económica, que es... vos hablas de libre mercado, yo ahí en cierto modo dudo, digo, el valor del dólar está regulado por la intervención en el CCL, el valor del dinero está regulada la tasa de interés, pero también el valor de los salarios está regulado toda vez que Caputo, por ejemplo, no homologa, ordena no homologar los acuerdos de paritaria por encima de la inflación. Entonces, yo te tomo esto de que lo peor ya pasó, ¿no? Llegamos al pico de la B corta, el pico de la U. Y empezamos a subir de a poquito. Ahora, subir si el trabajador, cada vez que va a discutir una paritaria, le ponen como techo la inflación y esa tiende a cero, entonces su aumento tiende a cero también. Respecto a lo que es el. Voy a la cuestión más teórica general y después vamos al caso particular. Con respecto a la cuestión teórica general, obviamente, para que el libre mercado lleve a la. El libre mercado, lógicamente, según. Te diría los economistas de nuestro lado y casi todos los economistas te diría, es la que lleva la mejor solución de eficiencia. Cuando todos los compradores y vendedores de un bien y servicio compiten libremente por la cantidad y el precio que desean demandar, comprar o ofrecer, vender. Más allá de esto, lo que tenés en la realidad de muchos mercados, el mercado monetario, las cuestiones de laborales y demás, tenés muchas interferencias. Es decir, tenés un montón de empresas que están, se puede decir, agrupadas en cámaras y por otro lado un montón de trabajadores que están agrupados en sindicatos. Entonces lo que tenés es una negociación. A veces dispara para el lado del trabajador porque es muy fuerte, o a veces dispara para el lado del empresario porque tenés cámaras empresariales muy fuertes. Lo que el resultado del libre mercado va a ser el mejor o el de mayor eficiencia cuando logremos primeramente generar las condiciones de competencia. Y lo vuelvo a trazar el paralelismo con las prepagas. ¿Por qué si liberamos las prepagas se vuelven carísimas? Porque tenés un demandante, no te diría desprotegido, pero sí atomizado, que somos cada uno de nosotros, que cuando tiene que ir a pagar la prepaga y no tenemos nadie que nos represente en conjunto para ir corporativamente a pelear ese precio. Y sí tenés cuatro de las prepagas, que eso sí se sienten en una mesa y charla y se ponen de acuerdo en el precio. Esto se lo explico yo literalmente como lo estoy diciendo a mis alumnos de abogacía para que lo entiendan, y los de finanzas públicas, los chicos de economía, lo mismo. Es así. Los que tienen un poder corporativo ganan. Cuando el poder corporativo ese está del lado del empleado, tendrá sueldos mayores, no sé, los petroleros. Y cuando el poder corporativo está del lado de las empresas, es al revés. La intervención del gobierno, en este caso en los salarios, entiendo que tiene que ver con una cuestión del reacomodamiento de las expectativas de inflación. Si yo permito que las paritarias muchas veces se vayan de lo que yo estimo tiene que ser la inflación superior, nuevamente ejercemos presión sobre los precios. Entonces, ese control, no te digo que lo justifico como liberal, sí lo justifico como una condición transicional hasta que encontremos las condiciones de competitividad del mercado. Es decir, hasta que atomicemos a los dos o les pongamos las mismas condiciones para luchar a trabajadores en todo. Eso es un monetarista puro, digamos. ¿En qué sentido? Y que, digamos, esta frase de que la inflación es en todo momento y todo tiempo un fenómeno monetario, acá, digamos, habría expectativas de inflación que tiene que ver con la demanda de los sindicatos. Que no, por pero una cosa parte, es la generación. Permitime una cosita. Por otra parte, yo no sé cómo un trabajador podría ejercer una competencia con una empresa que siempre es mayor si no se agrupan sindicatos. Bien, perfecto, estamos entrando en otra discusión y nos vamos a dos programas. Pero con respecto sí, a eso, tiene que ver esto. Con la generación siempre es monetaria y únicamente monetaria. Lo que tenés luego son fenómenos expansivos de esa cuestión, que ahí sí entran mucho las expectativas. Las expectativas a un salario a la alza generan expectativas de mayores precios. Más cuando venís de una fama y una historia inflacionaria en el país. Entonces creo que eso es lo que se intenta controlar desde ese lado. Por otro lado, como bien decís vos, los trabajadores cuando están atomizados pierden contra empresas corporativizadas y lo contrario pasa cuando tenés sindicatos muy fuertes con respecto a empresas que o proveedores o que están atomizados. Obviamente eso es más el caso de las empresas porque es más fácil, son claro. Menos las empresas que los trabajadores, sí. Es más fácil, pero pasa también, tenés sindicatos que son muy muy fuertes y casi que establecen, son ellos los que establecen los niveles salariales con respecto a las empresas. Entonces, lo que a nivel general, para que quede la idea, obviamente es un fenómeno monetario, tenés controles en el intermedio y tenés la mejor solución va a ser siempre la del libre mercado cuando vos encuentres las condiciones de competencia para inducir ese libre mercado, donde venís de un mapa de que si esta mesa son los mercados, no tenés ni un cachito así chiquito de mercados que actúen de manera libre. Entonces, hasta que reacomodás todas las regulaciones que se han generado en todos los mercados, la realidad es que la libre competencia te va a costar inducirla en niveles generales, en niveles agregados, porque siempre vas a tener mercados que van a estar desacoplando ese ajuste de los mercados con respecto a precios, porque todavía tienen algún tipo de regulación o algún tipo de competencia no desleal, sino una competencia con desigualdad de condiciones entre demandantes y oferentes, y el mercado de trabajo es uno de ellos. Así que entiendo que todas estas cuestiones de regulación, tanto como decía del dólar, sí. De paritarias que interviene el Ministerio de Trabajo, la homologación de contratos y demás, tiene que ver con cuestiones de transición hasta inducir las condiciones de libre competencia en el mercado. Obviamente, de décadas y décadas y décadas de intervencionismo, inducir el libre mercado no es una cuestión de días, y también sería una irresponsabilidad inducirlo en una cuestión de días. Estoy convencido de que es la mejor solución y es la mejor forma de vivir la del libre mercado, pero cuando venís de una economía tan regulada como Argentina, ese cambio te va a llevar tiempo y sería una irresponsabilidad desregular totalmente todo en manera inmediata. Creo que a eso apunta el gobierno, y también tenés por eso diferentes posturas, no digo dentro del gabinete, pero sí dentro de asesores y demás, que tienen que ver con esta con este nivel de desregularización, con cómo y cuándo inducir cada una de estas regulaciones o desregulaciones en los mercados. Bien, te súper agradezco la explicación de vuelta.